Hola, bienvenidos. Bienvenidos sean todos vosotros al taller Encuentro conmigo mismo. En esta sesión, en la sesión de hoy, trataremos el tema Me perdono a mí mismo para poder perdonar a los demás. Una vez sabido el tema, comencemos. Ahora bien, busca un lugar cómodo donde descansar. Ese lugar debe de estar con ciertas características. Donde tú estés solo, busca una luz tenue y aléjate del ruido, de todo el ruido de la ciudad. Y acerca, de preferencia, una caja de pañuelos desechables. Ahora, recuéstate. Relaja piernas y brazos. Concentréis. Ahora, la mente en un punto blanco. Olvídate. Olvida todos tus problemas, todas tus preocupaciones. Este momento es para ti. Aprovéchalo. Ahora haremos unas buenas respiraciones profundas. Eso, unas buenas respiraciones profundas. Comencemos. Inhala profundo. Eso, está bien. Que los pulmones llenen de aire. Exhala lentamente por tu boca. Te daré tiempo para hacerlo 5 veces más. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Ahora, una tercera vez. Inhala fuerte, que tus pulmones se llenen. Exhala. Vuelve a inhalar. Siente cómo tu sangre corre por tus piernas, rodillas, muslos. Está bien, ahora tu cadera. ¿La sientes? Tu cintura. Exhala. Vuelve a inhalar. Ahora siéntela en el pecho. Está bien, ahora en los brazos. Exhala. Vuelve a inhalar. Lo sientes en el cuello. Más profundo hasta que llegue a tu cerebro. Exhala. Ahora que te encuentras más relajado, comenzaremos con un ejercicio de visualización. No pares. Sigue. Sigue respirando lentamente. Eso es, que tus pulmones se llenen de aire. Purifica tu cuerpo. Está bien, ahí. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora, comencemos. Imagina ahora en el punto blanco un gran bosque. Sí, un gran bosque lleno de follajes, lleno de árboles. Observa cómo el sol se filtra entre las copas de los árboles más altos. Ve los animalillos de la creación a tu alrededor. Te sientes muy tranquilo, ¿verdad? Sigue respirando. Inhala y exhala. Escucha cómo tus pies caminan sobre las hojas que caen sobre el piso. ¿Las sientes? ¿Cómo se sienten? Porque sí lo sientes, ¿verdad? Es muy agradable. Ahora, escucha cómo el petirrojo os saluda. Y de pronto, mientras caminas, observa y siente cómo el aire recorre todo vuestro cuerpo. Ahora, fíjate cómo te cobija el aire con una suave brisa. ¿Os gusta? ¿Os gusta, verdad que sí? Disfrútalo. Y ve cómo recorre tu cabeza, vuestras manos y vuestros dedos. A lo lejos, mientras caminas, ves un muelle. ¿Lo ves, verdad? Ahora, camina sobre él y vas a hallar una lancha. Camina hacia ella y ahora decídete a subir. Vamos, súbete. Ve los remos que están en ella. Ahora siéntate. Comienza a remar. Y rema, pero no olvides. Respira profundo. Inhala y exhala. Disfruta cada cosa que vais haciendo. Ahora ve tu destino final. Llegas a un muelle. Bájate. ¿Se te hace familiar el lugar? ¿Lo recuerdas? Observa a lo lejos una cabaña de madera. Ve cómo sale humo de la chimenea. Ahora pregúntate, ¿quién estará ahí? Te acercas, ve paso a paso, poco a poco. Abre la puerta lentamente. Ahora, mientras la abres, disfruta ese olor. ¿Se te hace familiar? Ahora, observa alrededor y ve sentado en la silla a esa persona que desde hace tanto tiempo quieres ver, que por alguna causa ya no está contigo, aquella persona que necesitas perdonar. Ahora, acércate, porque al perdonarla vas a poder proseguir vuestro camino. Corre, corre y abrázala. Velo a los ojos y dile lo que hace tiempo has querido. Siéntate con él o con ella. Platica. Yo sé que duele, pero es necesario. Es necesario para la salvación y la sanación de vuestra alma. Díselo, anda, díselo y descansa de una vez. Perdona. Es ahora vuestro tiempo. Ahora vuestro tiempo de perdonar. Yo sé que duele, pero ahora te sientes descansado. Y esa vista, esa visita, ahora tiene que terminar. Agradece los bellos momentos que han pasado. Las risas, los llantos, los momentos difíciles incluso. Y aquellos momentos en que no estuvo, no porque no quisiera, pero no estuvo. Dale un fuerte abrazo. Y no le digas adiós, sino hasta luego, Majo. Díselo, porque debes estar en paz. Perdona, perdona y verás cómo todo te sale mejor. Dile un hasta luego. Perdón. Continúa, no, que no te dé pena estar así. Reconoce tus sentimientos. Y cuando entonces los puedas reconocer, comienza a respirar profundo. Y comienza a regresar poco a poco. Comienza a sentir que estáis en vuestra casa, en ese sillón cómodo, en ese sillón que vosotros elegisteis. Comienza por mover lentamente tu cuerpo. Sigue respirando. Respira profundo. Abre poco a poco y lentamente vuestros ojos. ¿Cómo sintéis? ¿Te sientes bien? ¿Estáis mejor? ¡Claro que sí! ¿No es así? Ahora, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. ¡Felicidades! Concluiste exitosamente la sesión de hoy. Pero aún no terminamos el taller. Te esperamos el día de mañana en la sesión Conociendo mis defectos y mis virtudes. ¡Hasta luego, Majo! Y recuerda, sigue respirando, respira profundo y perdónate a ti mismo para poder perdonar a los demás. Somos el equipo integrado por Luz Graciela Hernández Gómez, Luz Adriana Arias Padilla y Sofía Camarena García. ¡Gracias, Yami! Mínimo nos merecemos un 10, después del susto de ayer. ¡Te queremos, Yami! Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes al taller Encuentro conmigo mismo. En la sesión de hoy trataremos el tema Me perdono a mí mismo para poder perdonar a los demás. Para comenzar, busca un lugar cómodo donde descansar, donde solo estéis tú. Es que la veo, de ojo.